Desperté sonriendo y miré por la ventana. Miré en varias caras, miré y miré. Pregunté por la fe, me preguntaron en qué. Respondieron usted, respondieron se fue. Hoy desperté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran. Hasta que en una acera vi la cara de una anciana que con mi abuela confundiera si la limpiaran. Mil preguntas me invadieron sin respuestas. Demasiado fue. Si hay un justo Dios, ¿por qué esto ha de pasar? Entonces cuando quise escribir propuestas, simplemente yo quise escribir mi soñar, o como lo quiera llamar, mi pensar. Y es que soñar es tan fácil, es gratis. La imaginación vuela. Pensar que un avión de guerra cuesta más que construir la escuela donde pudieron formar niños de Venezuela, que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas. Millones para campañas gastan a diario. Con un cuarto de eso harían el hospital en mi barrio, donde se pudo haber salvado a mi hermano muerto por un gusano, como el narrado en mi anterior comentario. Porque en vez de mal dividir nuestra tierra con fronteras que nos hacen alejar, nos unimos bajo una misma bandera. Y así todo ya elegiríamos igual, el mismo Dios que adorar, el mismo idioma que... Y es que soñar es tan fácil, es gratis. Solo basta un momento pensar en cuánto alimento podrías comprar para un hambriento, vendiendo una joya de las que se ha puesto el Papa electo en eventos. Todos santos, por supuesto. Las anticonceptivas están prohibidas por una iglesia que no aprecia el número de muertes por el SIDA, cuya cura no ha podido ser conseguida, aunque la prioridad es encontrar en el espacio vida. Mil respuestas invadieron mis preguntas. La más simple fue, podemos pero no queremos cambiar. Que antes de regalar a unos la culpa, hay que empezar primero con aprenderte a evaluar, aceptar lo que está mal y cambiar. Si no serviré de nada todo lo que soñé y soñé, pero me di cuenta que no hemos cambiado porque no tenemos en nosotros mismos fe. Hoy me acosté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran por la mañana, pero me di cuenta que en realidad no falta nada más que recuperar la fe y las ganas. Pregunto, ¿a dónde rayos ha ido nuestro sueño? Escucha pueblo, sin soñar jamás lograremos cambiar. Sé que el éxito se alcanza con empeño, pero a veces también hace falta soñar, hace falta soñar.